es una canción de Christine McVie con la agrupación Fleetwood Mac, Got a Hold on Me, canción con la cual comenzamos una hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y además también comenzamos un día más porque ya van 5 minutos de el viernes. Viernes 31 de mayo. Vamos a ver qué sucedió un 31 de mayo en la historia. Por ejemplo, en el año 1889, en Pensilvania, Estados Unidos, dos días de copiosa lluvia rompen la represa South Fork, a 23 kilómetros de la ciudad de Johnstown. Debido a las falsas alarmas anteriores, no se toman medidas de seguridad y mueren 2.209 personas. Los millonarios miembros del Club de Caza y Pesca del Lago South Fork, dueños de la represa, no tuvieron que pagar ninguna indemnización a los supervivientes. El multimillonario Andrew Carnegie, uno de los dueños, donó una biblioteca para el pueblo. ¿Cómo les parece? 31 de mayo, año 1910, Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. En 1930 nace el actor y director de cine Clint Eastwood. En el año 1935, el 31 de mayo, en Hollywood, California, Estados Unidos, se fusionan las empresas cinematográficas 20th Century Picture y Fox Film Corporation, formando la famosa 20th Century Fox. 31 de mayo, 1962, nace Victoria Rufo, actriz mexicana. En 1965, nace Brooke Shields, actriz estadounidense. El 31 de mayo del año 1970, en Perú, un sismo asola la zona norte de Ancash y provoca aluviones en Yungay y Huaraz, con un saldo de cerca de 66.800 personas entre muertos y desaparecidos. 1970 pasó eso. 31 de mayo de 1970, en México, se da inicio a la novena Copa Mundial de Fútbol, que sería ganada a la postre por la selección de Brasil, que acumularía 3 Copas Mundiales de Fútbol. El 31 de mayo de 1980, en Atlanta, Estados Unidos, se funda la cadena televisiva estadounidense CNN. En 1989, en Colombia, el equipo de fútbol Atlético Nacional se impone en la final de la Copa Libertadores al Club Olimpia de Paraguay por un marcador de 5-4 en penaltis, al perder en el partido de ida 2-0 y remontar en el partido de vuelta ese marcador 2-0. Finalmente, en el año 2000, el 31 de mayo, muere Tito Puente, compositor y percusionista estadounidense, que había nacido en 1923. Y en el año 2002, el 31 de mayo, en Corea y Japón, comienza la Copa Mundial de Fútbol. Hechos sucedidos en una fecha como esta, un 31 de mayo en la historia, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Still lingers on. up a new bounty. Send a loan to New York City, and I don't know what. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Thank you. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, en un 31 de mayo, año 1948, nace en Redditch, Worcestershire, Inglaterra, el baterista John Bonham de la agrupación Led Zeppelin. En 1969, Led Zeppelin alcanzó la cuarta posición en el listado Hot 100 de Billboard con la canción Whole Lotta Love. El cuarto álbum de la banda, lanzado en 1971 con el clásico Stairway to Heaven, ha vendido más de 37 millones de copias. John Bonham ha sido considerado uno de los bateristas más influyentes de todos los tiempos y desafortunadamente falleció relativamente joven. Murió el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años tras ahogarse con su propio vómito. Desde su muerte, Led Zeppelin dejó de existir como banda. Vamos a hacer un homenaje entonces en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 al baterista John Bonham, que nació en una fecha como esta, 31 de octubre de 1948. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. There's a lady who's sure

Esta canción que escuchábamos con la agrupación Erasure es del cuarto álbum del año 1994, el cuarto álbum de Erasure. El álbum se tituló I Say, I Say, I Say. Y la canción Always, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 31 de mayo de 2016, un informe de la oficina del médico forense en Minnesota dijo que Prince murió de una sobredosis accidental de analgésico fentanilo. Según el informe de la autopsia, Prince se autoadministró fentanilo, un opioide muchas veces más potente que la heroína. Este informe apareció el 31 de mayo del 2016, 40 días después del fallecimiento de Prince, hecho que sucedió el 21 de abril del año 2016. Se determinó entonces que la muerte del cantante se debió al consumo de fentanilo. Vamos a recordar a Prince con Purple Rain en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I only want to see. say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Not worth trying. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Rockwell, Knife, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 31 de mayo, pero del año 2005, Strawberry Field, escrito sin la letra S, el orfanato de Liverpool que inspiró la canción de The Beatles, Strawberry Fields Forever, es cerrado por el Ejército de Salvación después de casi 70 años de creación y de vigencia. Vamos a escuchar esa canción con la cual se inspiraron The Beatles. Creo que la canción fue autoría básicamente de John Lennon. El tema Strawberry Fields Forever. De hecho, en Nueva York hay un jardín en el Central Park que es homenaje que le hizo Yoko Ono a su esposo fallecido John Lennon, y con el patrocinio de la alcaldía de la ciudad de Nueva York le hicieron un homenaje a un pequeño jardín en el Central Park de Nueva York titulado Strawberry Fields. Vamos con esa canción de The Beatles, Strawberry Fields Forever, en Estrellas de Medianoche. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Thank you.